En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué mundo tan cool! Seguimos en Sin Antecedentes, el programa que clavó la bandera de la honestidad antes que Margarita Stolbizer, pero no sabe dónde. Ahora continuamos con la información local. Vamos a hablar de un tema que también hablábamos la semana pasada, como es la extradición del represor Coronel Duret. Sí, el ex coronel, ¿no? Alejandro Duret finalmente va a cumplir prisión efectiva y en una cárcel común, por suerte, por así decirlo. Y recapitulemos que en primer término, un tribunal oral federal de la ciudad marplatense lo había absuelto por la desaparición de Carlos Laborita. Él había aprovechado de las libertades que él cuenta como un ciudadano no condenado. Se había ido a Chile un día lunes y en el mismo transcurso de la semana, el día miércoles o jueves de esa semana, de hace dos semanas, se lo condenó. Casación revocó el fallo que lo había absuelto y, bueno, obviamente esto después pasó a manos de que se confirme en la ciudad de Mar del Plata. Ese fallo a 15 años de prisión se confirmó en la ciudad de Mar del Plata, pero Duret ya estaba en Chile. De manera acertada, el gobierno chileno extraditó a Duret y de esa manera estaba cumpliendo cárcel efectiva. Así que es una muy buena noticia y que fue celebrada por los diferentes organismos de derechos humanos de la ciudad y también aquellos abogados querellantes, como el caso de Victoria Boto, que en su cuenta de Twitter estaba muy contenta por el hecho. Sí, recordemos que el señor Duret está ahora en el penal de Marcos Paz, en el famoso penal de Marcos Paz, y fue dejado por las autoridades chilenas en frontera, donde lo detuvo gendarmería. Y sí, es un avance muy importante y es muy, muy bueno saber que por lo menos está donde tiene que estar y que esperamos que sea efectivo el procesamiento que tiene en su contra. Recordemos que, bueno, la orden de expulsión del país vecino a Chile fue decretada por Rodrigo Galilea, que es el intendente o gobernador de la región chilena de Maule. Y bueno, esta noticia obviamente que merece la ser trascendida, porque es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que en la ciudad de Mar del Plata está haciendo sede de diferentes juicios contra militares, en la denominada mega causa La Cueva Comisaría Cuarta, por un lado, o la mega causa que ya dio inicio, la mega causa que sería La Cueva 2, porque son muchos implicados. Y también recordar que también acá está el accionar también de la CNU, ¿no? También la AAA, la previa de la AAA en la ciudad. También está bueno destacar que es una política de Estado que está llevando precisamente el Ejecutivo Nacional, que son los juicios contra las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, que nos parece más que destacado y que vale la pena apoyarlo. Pese a que también traerá cuenta lo que fue la semana anterior, el escrache a Lorenzetti, ¿no? El juez Lorenzetti, por parte de un grupo de familiares de precisamente personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, precisamente hijos, que pedía, ¿no?, como que se paren estos juicios, y Lorenzetti, como decía, que los juicios no se iban a parar precisamente por ser una política de Estado. Sí, también aparejado con esto quiero recordar un acto en la Plaza San Martín que hubo en Capital Federal, liderado por nuestra amiga Pando. Cecilia Pando. Cecilia Pando pidiendo la libertad de el fin de los juicios por crímenes de lesa humanidad y la libertad a todos los acusados. Es una causa que lleva ella hace ya bastantes años, por la que lucha y por la que se ha encadenado incluso en tribunales hace algunos años, si mal no recordamos, una de estas tristes figuras que tenemos en el ambiente político argentino. Sí, también se nos va Claudio Torres. Si no muero antes, bueno, te daré cuento lo que fue diferentes scratches en la ciudad, como por ejemplo donde la filial marplatense de Las Madres realiza su tradicional marcha de todos los jueves, fue escrachada cuando después de una medida para esos familiares arbitraria se decidió sacar el cuadro de Giachino del Consejo Deliberante, que dicho sea de paso también conformaba una contradicción tener en el Consejo Deliberante la figura de los desaparecidos y Por otro lado, una persona que se estipula fue héroe, ¿no?, en Malvinas, al ser el primer militar caído precisamente allí, pero también acusado de crímenes de lesa humanidad. Sí, es un tema que levanta mucha polémica, y también esa decisión de quitar el cuadro es un golpe para la familia también. También, más que nada, lo teníamos a cuenta porque se decía que Pando estaba detrás, ¿no?, de lo que es una organización que acá en la ciudad está casi enraizada, que también realizó un escrache en lo que es el monumento que se recuerda, ¿no?, que aquí se cometieron crímenes de deshumanidad en lo que es la base naval de Mar del Plata, que habían pintado como verdad completa o derechos humanos para todos, ¿no?, esas consignas que suelen repetir estas organizaciones un tanto también fundamentalistas y planteados en un sector, ¿no?, que obviamente ellos tienen lo que ellos no, a lo que defienden, no se permitía hacer lo que era en la dictadura militar, ¿no?, la libre expresión y poder pintar ese tipo de proclamas en un lugar público contra lo que es casi un emblema de Argentina, como son tanto las madres como los abuelos de Plaza de Mayo. También, para actualizar un poco la causa de la cueva, el martes pasado se realizó unas inspecciones oculares en la ciudad de Necochea, en las comisarías primera y tercera, todo siempre, ¿no?, hablando en el marco del juicio de la cueva, que ya alguna vez comentamos también, con más desarrollo en Sin Antecedentes. Sí, recordamos que, bueno, ¿no?, esta mega causa comisaría cuarta, la cueva, tenía diferentes involucrados en el juicio, también involucraba civiles por primera vez. Un juicio en la ciudad involucraba el papel de los civiles en la dictadura, que como bien se llama, cívico-militar, ¿no? Porque solamente, obviamente, viene a cuento el rol de los militares en aquella época, pero para ahí también el rol de los civiles es casi o tan cómplice y merece el mismo juicio y castigo. Así es. Ahora vamos a dar otra información sobre la ciudad de Mar del Plata, que es la inversión de 5.8 millones de pesos en la ciudad para una planta de separación de residuos. Este acuerdo se firmó entre Gustavo Pulti y el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Musi, con una empresa adjudicataria en la obra de acondicionamiento y mejoras de infraestructura en la planta de separación de residuos sólidos urbanos. Acá estoy leyendo un extracto que saqué de internet, y el jefe comunal, ¿qué dice? El jefe comunal manifestó que estaba previsto que la planta construida por otra gestión fuera útil para la separación, pero quienes la construyeron generaron una planta que no permitía la maniobrabilidad que requiere, con lo cual no podía funcionar. Esto supondría en realidad para la ciudad de Mar del Plata una mejora para lo que es el destino final de residuos, el predio de basural, que tantos problemas viene generando a través de los años y con el cual siempre se busca una solución y nunca se encuentra. Son distintas las soluciones que se han dado, que se han dicho, se han hecho miles de propuestas, ninguna ha llegado a buen puerto, inclusive aún con esta planta de separación de residuos, supuestamente hecha por una vieja gestión que no puede manejarse, tenemos otra vez otro vacío dentro de lo que es sanear o lo que es el basural, el predio final de residuos de la ciudad de Mar del Plata. Sí, también por ahí traer a cuento lo que es un poco el escenario de la sociedad, porque solamente como que ponemos el grito en el cielo, nos preocupamos cuando la ciudad se cubre de humo o el olor proveniente de lo que es el centro donde se acumula, ¿no?, la basura llega hasta precisamente el centro, y por ahí las personas no nos preocupamos en líneas generales de cómo vamos a hacer con la basura que se sigue acumulando. La ciudad está creciendo a niveles exorbitantes, se está expandiendo, ¿no? Entonces por eso no se puede tratar. Y también recordar que la figura, ¿no?, del intendente actual también había, creo que hace 2 años también había tenido esta idea de separar, ¿no?, lo que es los residuos orgánicos de lo inorgánico. Entonces por ahí como que vuelven a traer a cuento esta propia iniciativa que ellos parecen haberse olvidado y solamente le echan la culpa a una gestión anterior. Sí, también este año ha habido muchas quejas por los clásicos ya incendios del basural. Yo comentaba en algún programa de Sin Antecedentes que la Defensa Civil había dicho a los vecinos que se lo tienen que bancar, básicamente, que no hay nada que puedan hacer más que estar ahí. Y recordemos que este último incendio había tenido diferentes focos de incendio, por lo cual se había dicho que podría haber sido causado de manera intencional. Y de hecho la comuna se ha presentado como querellante en una investigación judicial. Sí, lo cual creo que no, nadie gana nada en realidad generando esa clase de incendio. Pero bueno. Sobre todo porque más allá de los incendios esporádicos o con más frecuencia, el problema está instalado, más allá de precisamente si generan incendios o no. Es una preocupación que me hace acordar el capítulo de Simpson, ¿no? Cuando menos se postula como para ser el encargado de la basura y que en primer término está todo bien, pero después, como casi todo lo que emprende Homero Simpson, termina mal. Que el comisionado de limpias, ¿no? Que la cancioncita que tiene era muy divertida. También como cuando... No podría ser lo otro. Eso decía el intendente. También Homero Simpson me recuerda algo al pueblo marplatense en ciertos puntos, cuando por ejemplo propone la creación de una patrulla de antiosos y después viene la boleta y dice: ¿patrulla de antiosos? Yo no quiero pagar por esto. Pero bueno, señores, así nos divertimos con los Simpsons. Los Simpsons tienen todo lo que ustedes, ejemplos para todos. ¿Cuál sería nuestra planta nuclear? Bueno, recordado el capítulo sobre los medios del señor Burns, el ejemplo acá de Aldre Iglesias. Bueno, estamos transcurriendo una nueva edición de Sin Antecedentes. Como se nota, estamos con el equipo muleto, estamos ahí como queriendo pasarlo a nafta. Sí, estamos como podemos, señores, pero bueno, ahora nos vamos a ir a una tanda. Entonces volvemos con Sin Antecedentes, el programa que apoya las medidas de Wi-Fi para todos y casa para todos del Adolfo. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin Antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Y continuamos en Sin Antecedentes Radio, como recién escuchábamos a Big Box Ariberti, un programa hecho para la gauchocracia, y tenemos invitados. Sí, segundo, primera vez que tenemos invitados. Segundo mes de programa, un primer invitado. Bien, que ahí particularmente coincide con que en el primer programa hemos tenido también a un invitado, en este caso a una invitada, en este caso en su rol de escritora, miembro de la cultura marplatense, pero con el aliciente de que no forma parte de la cultura marplatense que anda en skate. Claro. Ya no. Estamos, le decimos al público, estamos con la candidata de Edil por el socialismo marplatense, María José Sánchez. Le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia en el estudio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y bueno, no, para dar cuenta de lo que es la campaña de precisamente este partido, esta fuerza política local, de cara a unas elecciones que se vienen duras, estimo, para un partido que a priori no cuenta con la fuerza y el denominado aparato de otros partidos políticos, ¿no? En primer término, consultarla, bueno, precisamente eso, ¿no? ¿Cómo están llevando a cabo esta una nueva campaña y si la modificaron teniendo en cuenta lo que fue la primaria? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros teníamos muy en claro, no solo a la hora de encarar esta nueva etapa, no solo del socialismo marplatense, sino de todos los partidos políticos de Argentina, con esta nueva ley electoral que nos plantea dos elecciones en un año. La primaria, como ustedes bien dijeron, que fue el 14 de agosto, digamos, donde las reglas del juego eran muy diferentes para todos, ya que había que cumplir determinado piso para pasar a octubre. Bueno, por suerte el socialismo marplatense pudo traspasarlo con tranquilidad. Y bueno, ahora nos encontramos de cara a estas elecciones del domingo 23 y bueno, sabemos que está polarizada a nivel nacional, sabemos que hay candidaturas nacionales muy, muy fuertes y muy firmes que se reflejan naturalmente en la ciudad de Mar del Plata, pero estamos confiados, estamos también contentos todavía con nuestra propuesta local. Creemos que somos la única fuerza acá en el partido de General Pueyrredón que propone una alternativa exclusiva para Mar del Plata. Tenemos, por supuesto, hay otros partidos que proponen diferentes posturas, pero sabemos que están de la mano de fuerzas políticas provinciales o nacionales. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Nosotros estamos solamente abocados a Mar del Plata y a la ciudad de Batán para mejorar la calidad de vida a los vecinos. Y bueno, como ustedes decían, es una elección compleja en muchos aspectos, sobre todo para una fuerza local, pero tenemos expectativa de que el vecino piense, ya, si ya él decidió a nivel nacional, que la mayoría lo ha hecho, corte boleta por Mar del Plata, piense en el socialismo marplatense, piense en lo que fue el socialismo en su mejor época de esplendor, que fue la mejor y la época de esplendor de Mar del Plata. Eso no fue casualidad, fue una fuerza, fue el trabajo en conjunto de los vecinos con el municipio, ni más ni menos. Eso se puede recuperar y nosotros estamos trabajando para eso. La relación, y teniendo en cuenta en lo que vos recién vos mencionabas, como que está polarizado a nivel nacional, ¿considerás que también está polarizado a nivel local? Sobre todo teniendo en cuenta que cuenta con mucho poder económico tanto la figura de Carlos Chepi por un lado como la figura de Violo Manejora por el otro, como por eso le juega en contra tanto a ustedes como puede ser a Nuevo Encuentro, también con otros partidos a un principio menores y, como digamos, futbolísticamente hablando, equipo chico, ¿no? Por así decirlo, con el perdón de la expresión, si no viene a cuento. No, seguro. Me refería al polarizado, lo polarizado justamente en Mar del Plata con el tema nacional. Yo creo que a nivel nacional está todo más que decidido, ¿no es cierto? Me refería justamente polarizado un poco con el tema de las listas que tiene el gobierno nacional acá en Mar del Plata. Pero eso creo que es reflejo justamente de lo que pasa a nivel nacional. No creo que esté que las listas que llevan a Cristina Fernández de candidata a presidenta sean alternativas muy diferentes una con la otra. Creemos que más allá de lo que la gente vote a nivel provincial o nacional, justamente una alternativa, hasta si se quiere compatible con esa, sería el socialismo marplatense como reflejo de gestión, como reflejo de capacidad para devolverle sustentabilidad al municipio que no la tiene en este momento. También, bueno, traído a cuenta, ¿no?, de esta sustentabilidad que nuestro querido Gustavo Arnaldo habla de que su partido cumplió y subsanó la vieja agenda de la ciudad. En primer término, ¿ustedes coinciden con eso? Y en caso de que no, ¿por qué? En primer término, no. Y en segundo, tampoco. Creemos, por lo menos a nivel personal, creo que decir que la vieja agenda de la ciudad de Mar del Plata está cerrada es, más allá de una falacia, comprobable además, una falta de respeto para, por ejemplo, todos los desocupados que tiene la ciudad con más desocupados del país. Evidentemente algo se hizo mal o algo no se hizo para ser la ciudad que más desempleados tiene, ¿no es cierto? Una ciudad que cuenta con barrios, con la mayoría de los barrios, por ende con la mayoría de los habitantes y los ciudadanos del Partido General Pueyrredón, con calles inundadas, calles que tienen cráteres donde los colectivos no pueden entrar, donde los vecinos tienen que mojarse los pies por un día como hoy, por ejemplo, para poder ir a trabajar, para poder ir al colegio si fuera día hábil. Entonces, sabemos que el puerto sigue teniendo los mismos problemas, o sea que las gestiones de que tanto se ufana el intendente de haber hecho con la provincia y con la nación, en algún lugar también han fallado. Sabemos que la industria no está fomentada, sabemos que el turismo no es sustentable y sabemos que todo lo que se ha hecho en Mar del Plata en los últimos años, ubicarnos cronológicamente, ha dependido de los fondos nacionales y provinciales. Mar del Plata perdió absolutamente su capacidad de gestión. Para cambiar un foco, el intendente tiene que pedir fondos a Nación. Para arreglar la vereda de una plaza, el intendente tiene que pedir fondos a provincia y a Nación. Entonces, esa agenda sigue tan vigente como siempre. Cuando tenemos obras monumentales como el emisario submarino, y hoy, si vamos donde se está haciendo el emisario submarino, vemos los caños todavía en tierra, entonces, bueno, evidentemente eso no se hizo. Sabemos que el intendente se comprometió así a hacerlo, que es necesario. Nosotros hace 2 años lo propusimos y por estudios, nuestro candidato intendente, Andrés Cordero, es ingeniero ambiental, y por estudios de impacto sobre la zona y sobre el mismo emisario submarino, se supo que eso colapsaría, sobre todo con las empresas que vierten los efluentes a las mismas cañerías, eso colapsaría al brevísimo tiempo. Entonces dijimos que había que hacer una planta de pretratamiento. El intendente se comprometió a hacerla. Bueno, eso todavía no existe. Donde en teoría debería estar esa planta de pretratamiento, hoy, ahora, hay un campo de soja, por ejemplo. Entonces, la vieja agenda sigue vigente porque hay cosas que se han hecho. La vieja terminal ya no es más la vieja terminal, ahora tenemos una nueva terminal. Pero en la vieja terminal hay, aparte, una invasión de palomas y roedores increíble y un edificio hermoso que se está viniendo abajo y mucha gente que tenía su trabajo ahí que lo perdió. Es ahora un lugar donde de depósito de autos secuestrados de la municipalidad. Entonces, por más que el intendente inaugure 3 o 4 veces la misma obra, digamos, a fuerza de repetición y salir, digamos, con las famosas letras de molde en los diarios, las cosas no necesariamente se hacen. Teniendo en cuenta lo que decías vos, que el turismo hoy en la ciudad no es sustentable, Y también deduciendo que no estás de acuerdo tampoco con ese eslogan que usa Pulti de Mar del Plata 12 meses, que en realidad nunca se puede lograr. ¿Dónde te parece a vos que tendría que estar el foco de inversión puesto hoy de la municipalidad? Creo que en el área turística, por decirlo de una manera, no solamente en el turismo en sí, sino en todo lo que comprende el área turística, es donde más inversiones se han hecho, justamente. Eso no significa que se haya cubierto todas las necesidades. Mar del Plata, uno de los ejes económicos fundamentales de la ciudad es el turismo, eso es innegable. También así se ha querido que sea, ¿no es cierto? No se ha fomentado el cordón fruto-hortícola, no se ha fomentado, bueno, lo que decíamos recién del tema portuario, no se ha fomentado la inversión de empresas, por ejemplo, la industria metalmecánica, que es una industria, que podría tranquilamente traerse a un partido de General Pueyrredón tan grande como el nuestro, que daría mucha mano de obra. Entonces se ha focalizado y se ha trabajado siempre sobre ese mismo eje, el turístico, para vivir de ahí, por decirlo burdamente. Pero creemos nosotros que asfaltando cada 2 años la costa no significa que va a venir más turismo, o que el turismo va a invertir más en Mar del Plata, o que va a venir más fines de semana largo. El turismo debe ser sustentable partiendo de la base que el mar platense, el batanese, tiene que estar conforme con su ciudad, tiene que poder disfrutar de su ciudad, también en verano, para así recibir al turista y a todos los visitantes que vienen en la época estival, con por lo menos una buena cara, ¿no es cierto? Si uno está disconforme, si uno no puede disfrutar del verano donde vive, si uno no puede pasar unas vacaciones tranquilos, no puede acceder a la oferta que en verano llega a Mar del Plata, digamos, de esparcimiento, de diversión, entonces tampoco puede recibir al turista con la sonrisa que el turista espera y en muchísimos de los casos, por supuesto, merece. Entonces creemos que primero tenemos que partir de esa base, hacer que la gente que vive acá todo el año pueda disfrutar de su ciudad y no solamente de la costa. Mar del Plata tiene mucho más para ofrecer que la playa. Lamentablemente se ha fomentado eso, la playa, que es algo fantástico que tenemos y que tenemos que aprovechar, por supuesto, pero no es lo único. Por suerte, tenemos la sierra, que es algo que es una parte fundamental, que se podría potenciar muchísimo el turismo, no solamente el turismo de verano, se podría potenciar por ese lado. Toda la zona de canteras que incluirían a la ciudad de Batán, también es una parte hermosa que tampoco se ha explotado turísticamente. Ni que hablar de la zona norte de la ciudad, que tiene muchísimo espacio para desarrollar en emprendimientos turísticos. Pero a su vez, sabemos que Mar del Plata no es previsible a la hora de invertir. Entonces, si uno habla de un turismo sustentable donde convocaría inversiones para que los famosos 12 meses hubiera una oferta para que no solamente un fin de semana largo lindo o durante los 2 meses, porque cada vez se achica más la temporada, la gente venga, entonces tenemos que ser previsibles y tenemos que hacer que las inversiones de aquellos que tienen ganas de apostar por Mar del Plata, ya sean de Mar del Plata o no, tengan algún correlato por parte del Estado que les permita hacer las cuentas al mediano, al corto y al largo plazo. Pero eso también corresponde por políticas desde el municipio. Y por ahí parte de un yerro, ¿no? Pero ¿se puede pensar que si Mar del Plata cambia de intendente, la inversión que viene de Nación y Provincia no dejaría de existir? Es decir, los millones con que goza intendente y que a la vez le suelen para él adjudicarse obras que en realidad él no pone en ejecución, sino que pone la cara para la foto, ¿dejarían de estar? ¿Ustedes consideran que el cambio de intendente no dejaría la ciudad librada a su azar? Que dicho sea de paso, el presupuesto local está más que en rojo y obviamente no puede ejecutar nada si no depende de esa dádiva nacional y provincial. Dos cosas. Primero, bueno, esto que decís vos de esa relación con provincia y con Nación desde el municipio, y después lo del presupuesto. Primero, yo creo que nos han hecho creer, no solamente Gustavo Pulti, que Mar del Plata debe estar en una coordenada, si se quiere, de sumisión a los estados provinciales y nacionales para no perder esas inversiones que valga la redundancia, esos estados realizan en Mar del Plata. Eso es una falacia, eso es mentira. Mar del Plata es la vidriera más importante, una de las más importantes que tiene el país y seguramente la más importante que tiene la provincia de Buenos Aires. Todos los intendentes tuvieron inversiones de provincia y de nación. El anterior, Daniel Katz, con una provincia de color diferente al que es suyo, radical, la provincia la tenía Felipe Solá. Mar del Plata tuvo muchísimas inversiones de provincia. Néstor Kirchner era el presidente, Mar del Plata tuvo muchísimas inversiones de nación. Entonces, y bueno, y así si nos remontamos, ¿no es cierto?, en la época de Leo Aprile lo mismo. Mar del Plata tiene un pulso propio, tiene un valor agregado más allá del color político que ocupe la municipalidad y que no se corresponda o sí se corresponda con el de provincia y de nación. Creo que nos han querido generar cierto miedo al cambio en ese sentido y me parece que si se gestiona desde el municipio, y ahí tomo un poco el tema del presupuesto, si se gestiona el municipio, cosa que no se hace ahora, de forma austera y responsable con no pensando solamente en el día a día, ¿no es cierto?, en llegar a pagar los sueldos, que es lo único que puede llegar a ser el intendente en estas circunstancias. Y obviamente tiene que pedir partidas económicas para eso. Pensando en un municipio a futuro, ¿no?, pensando en las generaciones futuras y qué le vamos a dejar, pero a la vez pensando en nosotros, que somos los que estamos viviendo estos días, me parece que, insisto, nos han hecho creer un cuento medio chino de que necesariamente hay que estar al servicio, más allá de lo que haga Gustavo Pulti y las conformaciones de su lista, nos han hecho creer que tenemos que tener cierta sumisión a provincia y nación, y no en absoluto. Yo creo que se puede tener una relación muy buena y muy fluida, por más que uno no sea del mismo color político, no haya participado de la misma lista, si uno tiene los mismos objetivos que en Mar del Plata, ¿no es cierto? Si uno comparte los objetivos con el gobernador o comparte los objetivos con la presidenta, en este caso, las cosas se pueden hacer en conjunto. Pero insisto, para eso se necesita gestión desde el municipio, no solamente ser, como bueno, vos decías, ponerle el marquito a la foto que se saca con la obra de nación o de provincia. Esto que vos decís de gestionar, ¿puede involucrar también descentralizar la municipalidad precisamente para que tenga más presencia tanto en barrios o, como vos mencionabas, Sierra o Batán? Porque por ahí uno tiene la sensación de que queda muy olvidado, ¿no? Que ya al centro de la municipalidad le queda lejos un barrio de la periferia, ni hablar de Batán, que en su momento quiso independizarse, o de Sierra de los Padres, ¿no? También como que haría falta descentralizar la municipalidad. Mira, te tomo como ejemplo, si querés, hasta lo de turismo que estuvimos hablando, pensándolo también como generación de mano de obra, y eso tiene que ir acompañado, por supuesto, con obra pública, con servicios. Para remontarnos un poco en el tiempo, cuando los socialistas, que gobernaron muchos años Mar del Plata, no solamente con Teodoro Bronzini, sino algunos que otros más, llegaban a un barrio, o generaban un barrio, que en esas épocas era muy común también, ¿no es cierto?, hasta con los planes de vivienda que se hacían con las factibilidades hidráulicas y todas esas cosas que correspondían y que ahora no se hace ni siquiera eso. Cuando llegaban a un barrio, hacían no solamente las casas, sino la escuela, la sala de primeros auxilios, la plaza. ¿Qué significaba esto? Eso significaba urbanizar, hacer que la ciudad creciera de forma equitativa y equilibrada y que todos los vecinos puedan desarrollarse de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué llevaba? Cuando se podía llevar y cuando se lograba, se llevaba también asfalto, luminarias, los servicios básicos. Cuando se podía, también el tema del agua potable. Entonces, nosotros creemos que falta un poco eso. Se ha crecido mucho y mal en Mar del Plata. La ciudad fue creciendo como pudo a los ponchazos. No hubo, ni de Pulti ni de los anteriores, por lo menos de los últimos 15 o 20 años, no hubo una gestión que fuera encauzando el crecimiento de la ciudad para hacerlo igualitario, para hacerlo, por lo menos. Hay lugares, por ejemplo, en Mar del Plata, nos iríamos para el lado de Batán, por ejemplo, detrás de la cárcel, hay un barrio llamado El Colmenar que creció solo. El municipio llegó después que el barrio ya estaba andando, por decirlo de alguna manera. Ni que hablar de las necesidades que tiene, que son muchísimas, ¿no es cierto? Pero para muestra, basta un botón. Entonces, descentralizar o no descentralizar también va un poco de la mano de todo esto, ¿no es cierto? De hacer crecer de forma equilibrada la ciudad. O cuando ya creció de forma desequilibrada, tratar un poco de redirigir la obra pública, que ya sabemos a qué sector está tan focalizada. Sabemos que en el sector céntrico de Mar del Plata se aboca la mayor cantidad de obra pública que tiene el municipio, que por supuesto no es con fondos propios, lamentablemente. Entonces es un poco eso, ¿no es cierto? Se asfaltan calles cada 2 años en el centro y los barrios están rogando un poco de granza o tosca. Hay algo que el municipio está fallando, claramente. No podemos hacer como que hay vecinos de primera y vecinos de segunda y que el municipio le cobra los mismos impuestos a ambos y solamente funciona para un sector. El municipio está muy desbalanceado y si volvemos con el tema económico, nos damos cuenta haciendo unos números muy elementales, no hace falta hacer grandes cálculos. Mar del Plata tiene subvencionados todos los cargos, o casi todos los cargos, de educación municipal, que eran millones de pesos que la municipalidad invertía al año. Bueno, eso ya corre por cuenta de la provincia. Eso se podría hacer por ley, o sea, pasar a ley, sería mucho mejor, si no depende de qué intendente esté de turno, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ¿qué hizo el intendente con esos millones de pesos que se liberaron? No lo sabemos porque no fueron invertidos en las escuelas municipales. Los marplatenses, cada marplatense que paga las tasas puede revisar su boleta y se va a dar cuenta que dice sobretasa de salud. ¿Qué hizo el intendente? O sea, cuando nosotros la pagamos estamos pagando una sobretasa, o sea, un fondito para salud. ¿Qué hizo el intendente con esos fondos? No lo sabemos, porque el gran centro de salud que se está construyendo, se está terminando, y en el cual se estuvieron convocando empleados y hubo una gran cosa también alrededor de eso, lo hizo la Nación. Entonces, que la municipalidad sigue estando en rojo. Y ahora, nos presenten para el año que viene un presupuesto de 1.700 millones de pesos, de los cuales más de la mitad son, están contando los fondos que van a venir de Nación y Provincia, bueno, evidentemente estamos haciendo las cosas muy mal. Y justamente eso que vos decías, de que los barrios olvidados, bueno, también corre por cuenta de eso. El municipio no tiene dinero. Entonces, cuando llega la obra pública, no puede dirigirla a donde los vecinos la necesitan, porque llega, digamos, hasta en compartimentos estancos, compactada, para ciertas cosas. Y tampoco gestiona, esa es la otra pata que le falta, tampoco gestiona en pos del beneficio de los sectores más postergados de la ciudad. Estamos escuchando a la candidata edil por el Partido Socialista Marplatense, María José Sánchez, y por ahí llevarla a lo que es el común de las diferentes propuestas y, entre comillas, ¿no?, necesidades de la gente, también abro unas comillas enormes. La gente me dice en la calle, claro. La expresión que Aliberti tanto detesta. Uh-huh. La gente, el clima y de la sociedad, bueno, tiene como ejes centrales, ¿no?, la seguridad o inseguridad, según como uno lo quiera plantear, si quiera parar. En la ciudad, sobre todo Mar del Plata, el tránsito es indómito. Tenemos a una patinadora sagrada a cargo del tránsito que... Para ir y permitirme una licencia y, como si se quiere, darle una atribución que se puede tomar el Partido Socialista Marplatense, dejar de llamar avenidas a las avenidas de Mar del Plata, porque no hacemos dos cuadras seguidas que ya está rojo, rojo, rojo, rojo. Por lo menos saquemos el nombre avenida y estamos más conformes. No, pero bueno, hablando en serio, precisamente sobre esta agenda, ¿no?, que se puede decir que la ciudadanía exige más seguridad o mejora del tránsito, de las luminarias. ¿Cómo se puede dar respuesta a eso, teniendo en cuenta que todo aquel que asuma el ejecutivo local se va a encontrar con un presupuesto cero o nulo? Sí, claro. Que es eso, la primera respuesta que va a poder dar es: no tengo plata. ¿Cómo se puede poner o empezar a gestionar desde cero? Bueno, te tomo las tres cosas, ¿no es cierto? Dijiste seguridad o inseguridad, luminarias y el tránsito. Bueno, el tema, la falta de seguridad. También es otra cosa que nos han hecho creer desde el municipio, que la municipalidad tiene las manos atadas o que la municipalidad no puede hacer nada en contra del flagelo de la inseguridad. No, eso es un error. La municipalidad puede hacer mucho para prevenir la inseguridad. La municipalidad puede hacer mucho para tratar de batallar contra esto. Seguro que no es el Estado que más puede hacer. Seguramente Nación y Provincia tienen mucho más para hacer sobre esto al mediano y al largo plazo. Pero en lo inmediato, el municipio podría darle, aunque sea sensación de seguridad al vecino, poniéndole una luminaria. Y te tomo lo de las luminarias. Seguramente los vecinos que viven en los barrios más alejados de la ciudad, donde hay mucha menos luz, se sentirían, llegarían a su casa o saldrían a su casa, cuando llegan o llegarían a su casa de trabajar, con una sensación un poco más de seguridad, si por lo menos tuvieran un foco en la esquina. Los baches increíbles donde en los barrios más alejados, donde muchas veces se quedan los autos, y hay cualquier vecino puede ser víctima de algún delito. Otra cosa que podrá hacer el municipio, los grandes baldíos llenos de maleza, donde también pueden llegar a prestarse entre la oscuridad y la noche, digamos, para cuando uno pasa por ahí, ser atacado, ser víctima otra vez de algún delito. Entonces la municipalidad primero podría colocar luminarias, la municipalidad podría arreglar los baches, la municipalidad podría desmalezar los baldíos. Son tres cosas elementales de gestión de un municipio chiquito o grande como el de General Porredón. Son cosas elementales que ayudarían a que Mar del Plata, los marplatenses, los batanenses, los vecinos en general, sobre todo en los lugares más alejados, tengan por lo menos una sensación de seguridad y por lo menos no tengan tanto miedo cuando salen a la calle, más allá de los delitos que se vayan cometiendo. A veces uno piensa, tal vez si hubiera estado iluminada esta esquina no me hubieran agarrado. Bueno, en la parada de colectivo, si hubiera tenido un foco o si ese baldío no hubiera estado ahí, que se hubieran podido esconder, tal vez no me hubieran asaltado. Bueno, el municipio puede trabajar sobre esas cosas que parecen muy simples, pero si nos encontramos de noche, sin luz, en un barrio, diríamos, bueno, ojalá hubiera un foco acá, ¿no es cierto? Tomándolo por ahí lo de la inseguridad y lo de las luminarias. Y después lo del tránsito, el parque automotor de Mar del Plata ha crecido en los últimos 10 años muchísimo. Evidentemente, las cuestiones del tránsito, no solamente por la cantidad de autos que hay, sino por lo poco que se respeta las reglas y la buena convivencia con las dobles, triples filas y demás. La municipalidad tendría que, bueno, uno sería el coordinar los semáforos, semáforos hechos por el gobierno nacional también, pues para poner un semáforo también tenemos que pedirlo a Nación. La municipalidad tendría que coordinar los semáforos, que eso solamente lo puede hacer la municipalidad. No le podemos pedir a Cristina que nos coordine los semáforos con un botón en la Casa Rosada. Yo entiendo que sería mucho más fácil para el intendente que le faciliten de esa manera, pero lo tiene que hacer él. Hay un espacio en la municipalidad, un área que se llama Ingeniería de Tránsito, que tranquilamente, si el intendente tomara la decisión política, lo puede hacer. Eso aliviaría y descongestionaría muchísimo las arterias principales, más llamadas avenidas, como vos decías. Eso sería fundamental. Yo creo que veríamos el cambio automáticamente. Sobre todo en las avenidas tan amplias como, por ejemplo, la Avenida Colón, que es la única que tiene la onda verde más o menos que funciona, porque después ninguna... Claro, más hasta o menos. Por ahí. Porque después ninguna otra avenida la tiene. Y ni que hablar de las avenidas que atraviesan la Avenida Colón, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, Independencia o Peralta Ramos. Entonces, coordinar los semáforos sería fundamental. Ver bien exactamente dónde se colocan esos semáforos y que justamente donde se piden... Porque a veces se pide en una esquina, el municipio los termina colocando en otra porque cree que ahí el flujo de tránsito... Bueno, estudiar bien eso y no colocar los semáforos para creer de esa manera que acallan a un grupo de vecinos que los pide, sino realmente colocarlos para eliminar la inseguridad del tránsito, que también la sufre mucha gente, y a su vez tratar de, bueno, aliviar un poco el flujo del transporte. Después... sería muy bueno que Tránsito de Mar del Plata tuviera otro tipo de presencia para cuando la gente, porque también uno siempre, en vez de echarle la culpa solamente al Estado, también podríamos mirar nosotros mismos. En el tránsito es uno de los ejemplos más claros. ¿Cómo lo infligimos, no es cierto? La doble fila está prohibida, la triple fila ni que contarlo. Pasar los semáforos en rojo, estacionarse sobre la senda peatonal, ni qué decir sobre las bajadas de discapacitados. Entonces también es un poco, ¿no?, como siempre, como todo, depende un poco del vecino, depende un poco del municipio, para hacer que todo, no solamente el tránsito, sino, para usar la palabra, todo fluya con más armonía. Y este es un buen ejemplo. Bueno, también se quiso buscar una pseudo solución, si se puede llamar así, instalando los radares arriba de los cosos, las cámaras de seguridad arriba de los semáforos, que si bien se dice que funcionan, vos ves mucha gente hoy también que pasa en rojo y no ya está, y pasa en rojo como si nada, o sea, sigue todo igual. Sí, permanentemente. Creo que es la ausencia del Estado municipal, en este caso, encarnado en el área de tránsito, ¿cierto? Tendría que haber otro tipo de presencia. Se ha invertido mucho en esa área, en el transporte, en las motos y en los demás vehículos. Tendría que haber otro tipo de presencia. Tal vez no aumentarla, sino la que está, reestructurarla, para que esa presencia no necesariamente sea la que te lleva el auto cuando lo estacionaste mal solamente, sino la que ayuda, que el que maneja con responsabilidad, el que cumple las reglas, pueda estar más tranquilo y saber que va a poder llegar a tiempo de un punto al otro, pueda saber que va a tener, por ejemplo, el discapacitado que anda por la calle, pueda saber que va a poder bajar una esquina y subir en la otra. La gente que cruza la calle, que no tiene que andar zigzagueando como una lombriz entre los autos, que va a poder cruzar por su senda peatonal. Son cosas que uno las cuenta y parece una pavada, cosa simple que se resuelve en un minuto, pero a veces tarda mucho eso. Bien, nos vamos a tomar un descansito y primero le preguntamos a la entrevistada si tiene 5 minutitos más, después de la tanda, que DJ Quintanilla está haciendo piruetas, decodifico el mensaje, tanda sí o sí, tanda o muerte diría, tanda. Cortito y ya volvemos. Everybody's looking for some. escuchamos a Marilyn Manson haciendo un cover de un tema bien ochentoso, Sweet Dream. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria 88.7 Comunitaria. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. Seguimos en Sin Antecedentes cuando ya se acercan las 6:30 con la candidata María José Sánchez del Socialismo Marplatense. Ahora te quería preguntar, si bien Claudio antes te preguntaba sobre la alianza que tiene el gobierno municipal con Nación y Provincia para hacer obras, sabemos también que acá también hay ciertos aliados que tiene el gobierno como para seguir adelante. Uno de ellos puede ser el señor Aldre Iglesias, con quien con su aparato de medios le hace muy buena publicidad a Pulti, y también el... lo que es la posición de Pulti siempre con AMETAP, o sea, de ceder siempre con todos sus reclamos. Quería saber cuál era tu posición frente a ellos. Bueno, es un poco, digamos, cuando hablábamos de esa necesidad de hacerle creer al vecino de que Mar del Plata dependía, tenía que estar alineada necesariamente con gobierno y con nación para seguir adelante. Bueno, es un poco como todo eso, ¿no? Creer que nadie puede patear el tablero nunca. Bueno, no es así. La vida nos ha demostrado en muchísimas disciplinas, y no solamente ejemplos nuestros personales, sino de cada uno de nosotros, que las cosas pueden cambiar radicalmente y se pueden hacer bien si se estaban haciendo mal. Creo que tampoco Aldre Iglesias es el monstruo de la ciudad. Creo que ha sido fomentado y alimentado por la clase política durante muchísimo tiempo y ha sido simbiótico, digamos. Es lo que sucede con Gustavo Pulti. Pulti se sirve muchísimo digamos, del director del multimedios, del dueño del multimedios. A su vez que el dueño del multimedios se sirve muchísimo de Pulti también, es simbiótico. Por eso sigue sucediendo, por eso Pulti sigue saliendo tantas veces y tantas hojas en la capital, como el caso también del Atlántico. Pero me parece que ponerlo como el gran culpable no me parece lo correcto, sino más bien me parece que los culpables son la clase política que le da ese poder, ¿no es cierto? El poder mediático, pero a su vez lo hace esa clase política, por lo menos, determinada, no solamente el actual gobierno, sino el gobierno anterior, el radicalismo hizo lo mismo, lo hace por una razón muy simple, porque le sirve. Le sirve un diario que publique y relance las mismas obras 5 veces en 6 meses, sirve. Entonces se va a seguir haciendo mientras sirva a ambos. Cuando deje de servir, como también pasó con Daniel Katz, no se va a hacer más. Katz, de un día para el otro, prácticamente pasó de ser algo muy parecido a lo que es Pulti ahora, a ser algo deleznable para el diario, y le pegaba todos los días. Entonces me parece que ponerlo a Aldre Iglesias como el dueño malo de la ciudad, no creo. Creo que es un techo que han usado muchos para cobijarse en muchos años y les ha servido también. Me refiero a la clase política, a determinada clase política, por supuesto, no todo. Pero no me parece que sea necesario intrínsecamente para gobernar la ciudad de Mar del Plata. Yo creo que tranquilamente se puede hacer de otra manera. Y bueno, con el tema de los aumentos de transporte. Nosotros en el año 2003, si no me equivoco, cuando Juan Carlos Cordeau era concejal de socialismo, presentamos un proyecto donde explicábamos por qué creíamos que otro transporte era posible, e inclusive teníamos, con mucha gente que nos ayudó en ese momento, teníamos hasta la cuenta de lo que tenía que costar el boleto, y era, bueno, mucho más baja, que si siguen aplicando esos parámetros actualmente, seguramente nos va a dar mucho menos que 2,10. También es un poco eso, ¿no es cierto? Cuando es mucho más fácil que pague otro y sacarme yo el programa de encima. Seguramente Gustavo Pulti no se toma el 551 para ir a trabajar. Entonces es mucho más fácil que pague el vecino y yo me saco el problema de encima, me saco el paro de encima de transporte, me saco a los empresarios presionándome para que les facilite un aumento. Entonces, bueno, total lo paga otro. Creo que es eso. Creo que, bueno, nosotros por una cuestión de hasta de ideología, no solo de no solo lo práctico, ¿no?, sino hasta la forma de pensar que tenemos los socialistas marplatenses, es que el otro que pague el otro no existe más. El municipio tiene que estar con el vecino, no puede haber esa desunión, no puede estar roto, tan roto ese vínculo de que tuvo, por ejemplo, Teodoro Bronzini, que era el famoso buen vecino, se le decía, porque justamente estaba apuntalando el esfuerzo del vecino. Cuando se ponía su ladrillito arriba del ladrillito para hacerse su casa, le llevaba, lo acompañaba con los servicios, con bueno, las luminarias, con todo eso que hablábamos en un principio. Había esa simbiosis entre el, digamos, Luri Irigoyen, el municipio, y el resto de la ciudad, con el vecino. Ahora eso está roto. Ahora, si mientras lo paguen los vecinos, por ejemplo, la sobretasa de salud, mientras lo paguen los vecinos el aumento de transporte, mientras paguen los vecinos un aumento nuevo de tasas para aumentarla a la 9 de julio, mientras lo paguen los vecinos y el municipio se evite el problema, se evite las basuras, las bolsas de basura en la calle, se evite el paro de transporte, se evite tantas otras cosas, va a seguir sucediendo. Me parece que tenemos que recuperar un poco esa herramienta, más allá del intendente, esa herramienta, gran herramienta de gestión que era el municipio, que era la municipalidad para todos, donde cuando el vecino tenía un problema recurría al municipio para buscar la solución, no para solamente reclamar y que ese reclamo quede en saco roto. Tenemos que recuperar esa herramienta y eso se hace pura y exclusivamente con los vecinos. También esta semana leí sobre un foro ambiental que está promoviendo el socialismo platense. Quería más o menos que me cuentes la propuesta. Bueno, como decía al principio también, nuestro candidato, que es ingeniero ambiental, tiene, por supuesto, muchísimas ideas relacionadas a muchos temas, pero el tema ambiental es algo que hasta por defecto de formación, es una de las cosas que más hemos trabajado. Hemos trabajado, te diría, por lo menos casi todas o todas las problemáticas que tiene la ciudad de Mar del Plata, pero creo que con el tema ambiental, que a su vez todas las problemáticas de Mar del Plata de alguna manera atraviesan el tema ambiental, como podemos decir que atraviesan el tema seguridad, educación, salud, desarrollo social, cultura, todo nosotros lo hemos focalizado y todo en el medio ambiente y todo termina atravesándolo, por no solamente cosas sueltas como por ejemplo lo que hablábamos del emisario submarino y la planta de tratamiento tan necesaria, todo el tratamiento integral de los residuos. Nosotros proponemos recuperar la planta de reciclado, que ahora está muy, muy maltratada en muchos sentidos. Por ejemplo, en este momento Mar del Plata, en tanto verano como en invierno, tiene recolección 7 días a la semana. Tal vez si nos pusiéramos a trabajar sobre eso, con propuestas e ideas claras, podríamos abaratar muchísimo los costos que el municipio gasta, millones y millones y millones de pesos al año. Y relativizar la recolección en ciertos puntos, hacerla día por medio, educar al vecino, también el municipio que esté presente, esa presencia que hablamos del barrio, ¿no? Y que se eduque al vecino para, por ejemplo, sacar la basura los lunes, los miércoles, los viernes, o sea, insisto, ahí se abaratarían muchísimo los costos y se podrían aplicar en muchas otras cosas. Entonces, cuando vengan a decirnos que nos cambien el foquito, en vez de decirle no tengo plata, le decimos, bueno, vamos mañana a la mañana. Hay muchas otras cosas, el tema portuario, el tema de la reserva del puerto, el tema ambiental lo hemos trabajado mucho y es muy amplio. Bien, le agradecemos la visita a la candidata edil por el socialismo marplatense, María José Sánchez, y para redondear y agradeciéndole la extensión en el tiempo, que nos pida las palabras de lo que considera, nosotros no le preguntamos y sí puede ofrecer el socialismo marplatense a la ciudadanía. No, más allá, si bien ustedes preguntaron varias cosas, pero más allá de decir lo que faltó explicar, me gustaría hacer hincapié en por qué el socialismo marplatense puede ser la herramienta que Mar del Plata necesita para salir de este pozo en el que estamos encastrados desde hace tanto tiempo, que por más que haya obras o veamos que hay cosas que se están haciendo, hay muchísima gente que está postergada, hay mucha gente que pasa necesidades todos los días y a veces miramos, en vez de mirar hacia al costado y tratar de desviar la vista de aquel que necesita, podemos mirarlo y decir, bueno, yo voy a votar en correlación con esto, ¿no es cierto? Quiero votar para estar no solamente yo feliz en mi ciudad y cómodo, sino que los que me rodean también puedan estarlo, porque también es un poco eso, ¿no es cierto? Para uno estar cómodo a veces es necesario que todos la estemos pasando un poquito mejor. Y en Mar del Plata y en Batán hay mucha gente, muchísima gente, miles de vecinos y vecinas que no lo están pasando bien y el municipio puede hacer muchas cosas con respecto a eso. Entonces nosotros le pedimos a todos aquellos que vayan a votar el 23 de octubre que piensen en Mar del Plata, piensen en todo lo que nos debemos como marplatenses y que corten boleta, elijan a sus candidatos nacionales y provinciales y combinen al socialismo marplatense, combinen a Andrés Cordeu como candidato a intendente, y creemos que juntos vamos a poder avanzar, no solamente en los temas que hemos hablado hoy, que nos hemos preguntado y respondido, sino en cada una de las disciplinas que tiene pendiente la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ahora sí, agradecemos la presencia de Majo Sánchez. Nos vamos a tomar un nuevo descanso en Sin Antecedentes. No sin antes anunciarles que ya vamos a leer la carta que Manu Cotado le dedicó al ciudadano marplatense, y también vamos a estar entrevistando a la brevedad a uno de los tantos socios que tiene Gustavo Arnaldo en la ciudad, la capital nacional del pullover y del empresariado Garca. Ya volvemos. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. FM de la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa, déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Soy yo, vuestro alucinante gran líder Steve Mobs. Os hablo desde las oficinas centrales de Maple, en la profundidad del mar, para hacer un anuncio que cambiará radicalmente vuestra forma de ver las cosas. Y el anuncio es que... ¡sois unos pringaos! ¿Os creéis muy guays por haberos comprado un móvil de $500 con el dibujo de una fruta? Pues ¿sabéis qué? Fabricarlo cuesta 8 pavos y me meo en todos ellos. He hecho una fortuna con flipaos como vosotros y la he invertido en Microsoft. Ahora mi novio Bill Gates y yo nos besamos encima de fajos de billetes. Enemigo público del wide screen y amante del full screen. Solo transpira cuando el servidor de internet lo deja sin conexión. El geek que no necesita anteojitos de marcos negros para hablar de tecnología. Con ustedes, Nicanor Heredia. Seguimos en Sin Antecedentes cuando faltan 18 minutos para las 7 de la tarde. Ahora seguimos con mi bloque geek, que pintó más bajón que nunca, señores. Falleció el hombre de la manzana, falleció Steve Jobs. Me cortan la... Poné a buscar la de Lost, que tengo ahí guardadita en el pen para ponerlo, por favor. Hombre que nació en 1955, la clásica historia del hombre que se construyó de abajo y llegó a ser un empresario grande y exitoso. Cabe destacar que Jobs tuvo mucha influencia en lo que es lo que hoy conocemos de la computación. Recordemos que, bueno, primero creo con Steve Wozniak, su amigo, en el año 1976, la empresa Apple, y salieron al mercado las primeras computadoras personales, en realidad para tener en casa. Este fue, se puede decir que fue un invento de él, se podría decir, el hecho de llevar las computadoras a la casa, ya que para ese entonces estaba muy relegado a lo que es el polo científico. Ahí está, gracias. Estaba muy relegado a lo que era el polo científico y político, lo que eran las computadoras. Y recordemos también que la Apple I está también en el Museo Smithsoniano de Nueva York, debido a que fue la primera computadora personal que existió. También la hacían ellos, la hacían de manera artesanal. Después salió en el 77 el Apple II, que esta fue la primera computadora construida de forma masiva gracias a la financiación que consiguió. y tuvo un éxito instantáneo. Hay que destacar otra de las características de Steve Jobs, fue la soberbia, ya que 2 años después IBM lanzaba la PC y Apple lo que hacía era sacar un anuncio que decía: bienvenido IBM al mundo de la computación, les agradecemos por hacer su aporte al mercado en el que nosotros ya estamos inmersos. Algo bastante soberbio Steve Jobs, que también se dice que era muy verticalista y muy maltratador en lo que era el trabajo de la empresa. También hay que destacar que en el año 85, en una entrevista con la revista Playboy, a los 29 años, dijo que el futuro de la tecnología estaba en hacer productos móviles que trabajen en red. A partir de ahí podemos decir que es un gran inventor y alguien que veía cosas que otros no, sin duda. Siempre el eslogan de Apple fue pensá diferente. Fue un eslogan con el que también le pegó a Microsoft, empresa de Bill Gates, porque Microsoft dice que siempre iba a lo seguro, nunca apostó por nada distinto. Inclusive puedo nombrar uno de los grandes inventos de Steve Jobs fue el iPod, donde entraron más de 1000 canciones, un reproductor de música portátil. Y el año pasado Microsoft quiso sacar su propio reproductor, el llamado Zune, que hace unos días me enteré que se va a descontinuar. Así que ya podemos ver más o menos la influencia de Apple en todo esto. Después, para nombrar, está la aparición del iPod, que fue para algunos una copia clarísima de Walkman de Sony, pero en realidad en este podía llevar 1000 canciones a donde vos quisieras. Podía, a 2 años después lanzó el mercado iTunes, con el que revolucionó el sistema de ventas de canciones, $1 por canción en realidad. Esto llevó a la quiebra a la industria discográfica, actualmente lo estamos viendo. También presentó, tuvo la visión también para ver el primer celular con wifi y pantalla táctil. Lo presentó en el 2007, hace un año presentaba el iPad, que es una computadora, era post-PC, según el mismo Jobs. Y es una computadora táctil, una pantalla de 10 pulgadas en la que podemos tocar y hacer actividades como si fuera una computadora común. También hay que recordar la CIMAC, que es el primer concepto en realidad de lo que hoy son las computadoras all-in-one. O sea, hoy las conocemos más popularmente como las computadoras todo-en-uno, que tienen todo el sistema adentro del monitor, de lo que sería el monitor, pero él la inventó en el 98. Si mal no recuerdo, y también hay que destacar que sin su influencia en lo que fue... ¡No! ¡Nos morimos! ¡Escucha! ¡Nos estamos muriendo, señores! Ahí morimos. Siguiendo con el repaso... Se murió Claudio Torres. Hace un rato me pidieron una ambulancia para Claudio por la tos. Está por llegar la ambulancia. Y bueno, los famosos MP3 son copia del iPod que presentó él en el 2001. Hoy se podría llegar a intuir que sin el iPod no tendríamos los reproductores chiquitos de MP3, que son copia de eso, básicamente. Después de que se presentó el iPad en el 2010, apareció una avalancha de tablets, otras copias de cosas, de un invento de Jobs, que bien se puede llamar copia o influencia, como más prefieran. Y también fue el que impuso las famosas ventanitas adentro de lo que son las computadoras, el sistema de interfaz de ventanas y el mouse. Pequeño pero esencial. Otra de las cosas que cabe destacar de Steve Jobs es que fue echado de Apple en el año 88, después fue 85, perdón, y después de irse de Apple creó la empresa Pixar, que hoy conocemos por todas las películas que hizo en realidad: Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, y puedo seguir con una larga lista. Una empresa que ha llevado a 26 premios Oscar, que se ha llevado 26 premios Oscar, un Globo de Oro, algunos Grammys, y que fue de la cual era principal accionario, y le vendió las acciones a Disney en el 2006 por $7,000 millones. Él se autoimpuso en Apple el sueldo de $1 por año, porque las ganancias no le venían de Apple, en realidad le venían de estas acciones que él poseía tanto en Disney como en Pixar. Y bueno, no sé qué más puede quedar por decir. El presidente de Microsoft, Bill Gates, dice que está muy triste, cosa que no le creo. Y no, se fue un gran inventor y revolucionario, sinceramente, de lo que fue la tecnología de nuestros tiempos. Otra persona que está muy conmovida, muy triste, le ha pegado mal la muerte de Stevie, como lo llamaban los amigos, es Richard Stallman, quien es el creador del GNU Linux, quien dijo que no estaba contento con la muerte de Jobs, sino que estaba feliz porque él haya salido del mercado de las computadoras. Pero al margen de esta declaración, así cortito y al pie, sin repetir y sin soplar, ¿por qué la sociedad se conmueve por la muerte de un CEO multimillonario y no por otro hecho? Es decir, ¿por qué? Por todo eso que te acabo con tu mierda. También vamos a destacar que Sebastián Piñera, presidente de Chile, revalida su título de piedra número uno debido a que en un Twitter, recordando a Steve Jobs, puso que lo había invitado en un desayuno que habían tenido hace unos meses a visitar Chile. Jobs le dijo que iba a ir esta primavera y no va a poder ser así porque Jobs pichó. Así que bueno, no sé qué... Otra que la piedra movediza de Tandil, la piedra de Piñera. La piedra Piñera, sí, lo que toca... Así queda lo que toca el presidente chileno. Y bueno, vamos a darle fin a nuestro bloque geek que... Conmemorativo. Precisamente va a descansar en paz, porque nos vamos a tomar un descansito. Y enseguida volvemos. Ya volvemos con más Sin Antecedentes, 2 meses al aire. Ni todo negativo, ni 678. Sin Antecedentes, un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Señores, con el homenaje debido al gran Jerry Seinfeld, seguimos en la tarde de Sin Antecedentes cuando quedan 7 minutos para las 7 de la tarde precisamente. Y a ver, vamos a chequear cómo está el pronóstico en la ciudad de Mar del Plata, que sigue la tarde horrorosa, como es costumbre acá. Estamos tratando de contactar al socio de Pulti, que ya se van a dar cuenta quién es, ya lo vamos a anunciar, señor. Esperen que estamos tratando de contactarlo, no sabemos dónde se metió. Estamos buscándolo. Pero bueno, mientras voy a dar un poquito de información deportiva ya que estamos. A las 9 de la noche pueden ver por la televisión pública, suponidamente, anunciadamente, al equipo maplatense del Aldo Civi, que empató el otro día con Deportivo Merlo, contra Ferro, a las 9 de la noche por la televisión pública. Quienes quieran madrugar también pueden ver a los Pumas, 4:30 de la mañana, se juega en el pasaje a semifinales contra los All Blacks. Por ahí tendremos guardado el Jaca también, por si las dudas, ante cualquier eventualidad, ya que vamos a ser los próximos receptores del famoso grito. No, ¿qué me ponen? Ahí está. Hoy, esta madrugada, 4:30 de la mañana, juega el equipo argentino los cuartos de final contra los Dueños de Casa, contra los All Blacks, uno del equipo número uno del ranking mundial de la IRB, que se han enfrentado con Argentina 17 veces y Argentina no le ha podido sacar un triunfo. Fueron hasta ahora 16 derrotas y un empate en el año 85 en un recordado partido en Ferro. Vamos a tratar de ir, el equipo va a tratar de ir por la epopeya Puma, seguir escribiendo esa historia, gran historia Puma, que aunque la Barcelona diga que está hecha a base de derrotas, sabemos que no son todas derrotas y todas malas para el equipo Puma. Después podemos decir también que, bueno, la epopeya de River también existió esta semana. 7 goles a Atlanta. Increíble, mirá, me ponen ya. Mojó Cabenagui. señor. Tres goles de Kavenaghi, no se puede creer. Mojó Kavenaghi. Lo que pasa, yo le decía al señor DJ Quintanilla, por favor, tome el micrófono. Lo que se puede hacer sin Funes Mori en el equipo. ¿O no? No nos mentamos. Todo es por el partido que se jugó en 3 semanas. No en horario sin antecedentes. Sabemos que ustedes son mufa. Son mufa para... No, somos mufa. Todavía son no anti-River. Teníamos... Exactamente, lo ha manifestado al aire más de una oportunidad. Entonces, mientras le bajamos el micrófono para que ingrese al estudio Claudio Torres, te digo que mañana juega de nuevo River. Y si vuelve a ganar, se va a confirmar esto de que sin antecedentes, el horario en el que juega River mientras está sin antecedentes, es mufa para el equipo millonario. Gran epopeya de River. Pero no somos mufa, no sé por qué nos tildan de mufa cuando hemos sido cábala, mejor dicho, para este equipo de River, que siempre que ha jugado en horario sin antecedentes ha salido más que victorioso. Sí, o cuanto menos ha empatado. Y pese al River fóbicos con el que nos calificaron en el primer programa para hablar de River. River, sí. Bueno, estamos viendo que estamos muy cerca de la hora y lamentablemente no nos pudimos comunicar con uno de los socios que tiene... No, ve cómo presiona. La pide igual, miro para Gonzalo. Cierto, discúlpeme. Una vez que gana Argentina, principio de eliminatorias. 3 goles de Higuaín, uno de Messi que convirtió gol después de 1.556 minutos. La gente estaba contándoselos. Miren la precisión que tenían. Ganó Argentina a Chile 4-1 en lo que es la etapa clasificatoria, la primera etapa para el Mundial de Brasil 2014. Por suerte a Brasil, estas eliminatorias no lo tenemos. Sí, como ayer jugaba Quilmes, estábamos apostados desde temprano en el polideportivo y por eso no nos anoticiamos rápidamente del... resultado. Si en el entretiempo pudimos escuchar ya la goleada consumada y una cancha más que mojada. Mojó Messi, pero mojó la cancha, está mojadísima. Sí, buena lluvia de triples. Ataca Argentina, va por otro y está. Escuchan, señores, no podemos creer. Más que genial, el estado de la cancha magnífico, quiero decir. Se patinaron todos, argentinos, chilenos, técnicos, no sé qué faltó patinarse en esa cancha. No podemos soslayar que la voz es inequívocamente Marianito Clos. La voz del estadio. Que dejó un multimedio como es el de Multimedios América, reflejado por Radio La Red. Y se pasó a, entre comillas, el nuevo multimedia del fútbol para todos. Sí, sí, sí. Que dicho sea de paso, sus compañeros de radio lo atendieron a domicilio vía Twitter, como es el caso del, comillas, periodista Gabriel Anhelo, que se encarga de la B Nacional, que lo tildó de no tener códigos. Dijo algo así como: el golpeador de mujeres se pasó, dejó la radio, tiene código. Bueno. Suavecito, Gabriel Anhelo. No tiene código. Cabrera que no tiene códigos, pero bueno, bien. Los códigos no existen más, se dicen en las calles de la ciudad. Complete usted con lo que más quiera. Pero visto y considerando que uno de los socios que tiene el intendente en la ciudad no nos atendió cuando hace hora media nos había prometido el contacto, vamos a tratar de reiterar el llamado la semana que viene. Vamos a dar cuenta de una carta que el Poder Ejecutivo de la ciudad, la comuna de la ciudad, está repartiendo casa por casa. Mano a mano. Es de esos sobres que te caen así de mail sorpresa. Por mail. Como intimidándote. Y sí, la cara intimida la cara. Algunos lo comprarán los ojos celestes. Gap. Lo comprarán los ojitos celestes, claros. Pero bueno. Lo anunciamos como la carta de Manuel Cotado hacia los ciudadanos de la ciudad. Lo vamos a leer y ustedes vamos a después decir por qué es de Manuel Cotado la carta, ¿no? Del intendente. Que comienza así: estimado vecino, las personas, las ciudades, los países, tenemos momentos en que la verdad se dice sola, sin muchas palabras. Las mías son... Atentos. Ta, ta, ta, ta. Tengo sueños, fuerza y esperanzas por las que quisiera seguir siendo intendente de Mar del Plata. Tiene sueños, señor. No te lo sé decir de otra manera. ¿Planes? Tengo 1000. Puf. En los bolsillos, dirán otros. Me acostumbré a vivir pensando cosas para la ciudad. Y creo que hicimos unas cuantas. Juntos las hicimos. También es cierto que para alcanzar una ciudad más justa, en pleno desarrollo, siempre hará falta más. Pero vos viste que no somos de quedarnos quietos. Uf. Nos gusta trabajar, estar cerca, resolver problemas, tomar decisiones. No, no se asuste, no falta mucho, ya terminé. Lo bueno de un candidato que está gobernando es que te convenció con lo que hizo o no lo querés ni escuchar. ¿Por qué esta carta entonces? Es que si no te digo nada, puedes pensar que no me importa. Y en realidad, mi familia, esta ciudad y la Argentina son las cosas que más me importan en la vida. Me voy conmoviendo. Gracias y hasta pronto. Y aquí está la duda, el dilema. Aquí está firmado por Gustavo Pulti. Pero desde Sin Antecedentes, sostenemos que esta carta fue firmada por Manuel Cotado. Obviamente no tenemos el dato lo preciso, pero sí arriesgamos, vaticinamos que esta carta fue escrita y programada, diagramada por el cerebro team de Manuel Cotado, porque comienza hablando de estimado vecino, de usted. Después se va a un... Después te tutea el señor. Después estamos... Después ya está en confianza. Estamos de entre casa. Tengo mil planes. Me acostumbré a ir pensando cosas para la ciudad. Así que... Recordemos que Manuel Cotado es uno de los asistentes personales que tiene el intendente Gustavo Pulti. Su BlackBerry es fielmente atendido por Manuel Cotado. Él es el que filtra todos y cada uno de los llamados que recibe el intendente. Así que seguramente esta carta fue diagramada por Manuel Cotado o alguno de sus teens, agentes que tiene el séquito arrogante de Axel Marplatense. Muy bueno. La música que estamos escuchando del DJ Quintanilla está preparado para todo. Para todo tipo de circunstancias está preparado. Me gustaría que busque... Traigamos quizás el tema gobiernos procases algún día para hacer el análisis del tema de las pastillas de la abuela. Juntos lo podemos lograr, señores. Esa es la aposta. Juntos lo podemos lograr porque planes tengo mil. Me acostumbré a vivir pensando cosas para la ciudad. Y creo que hicimos unas cuantas. Juntos las hicimos. Con 2 meses no alcanza. No, nosotros meses. Estamos acá todo el año. El intendente, de acá. En los barrios. De acá. A ver si hay un pull-up y puedo repetir ese acto fallido. Con 2 meses no alcanza. Nosotros estamos acá. Con 2 meses no alcanza. Nosotros estamos... Quiero una ciudad de 12 meses. Con 2 meses no alcanza. Nosotros estamos acá todo el año. El intendente, de acá. En los barrios. Le hizo Carlos Chepi. Carlos, el staff de asesores de Chepi. Que sepa. No puedo seguir en estas condiciones con el programa. Tratar de terminarlo. Hace 11 grados en la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, actualizó de las 18 horas, cubierto con llovizna, visibilidad la misma, 1.8 kilómetros, nunca calculan la sensación térmica en la ciudad de Mar del Plata. Es hora de mejorar. El intendente de acá. Y para ir cerrando esta nueva edición de Sin Antecedentes, vamos a decir que de un lado está la cara de Gustavo Arnaldo Pulti y en su reverso, en oposición, por si hay algún vecino que no lo convence a Gustavito, que lo vote. Si no le llega a los ojos celestes, de otro lado dice Cristina Pulticioli. Es decir, usted puede elegir al Pulti que va solo, como fue en las primarias, que iba con boleta sola y con boleta completa de Frente para la Victoria, o puede votar la lista completa con Cristina Pulticioli. O Chepi, Scioli, Cristina. O Chepi, Cristina y Mariotto. Podemos seguir con las combinaciones de lo que es la... Y por último, no antes de que DJ Quintanilla nos termine de echar a patadas, a donde usted ya sabe, podemos mandarle un cálido saludo a la figura de Botalo a Pepe. Porque Pepe San Martín se había presentado a las primarias como candidato del Frente para la Victoria. Dijo sin ponerse ruborizado, sin pelos en la lengua, como se dice, que tuvo reuniones con Gustavo Pulti, que por un carguito le da su apoyo. Así que su ya apoyo está en acordado. En octubre. Listo. Gariboto y... Arreglado el puesto, listo. Ahí está presentando el apoyo el señor Pepe San Martín. También no queremos olvidarnos que puede votar a Cerillo, Sabatelli y Cristina. Y podemos seguir con las combinaciones si quieren seguir jugando. Pero bueno, vamos terminando el programa. Cuando estamos pasados un poquito, 5 minutos de las 7 de la tarde, los chicos de la radio nos contaron que están un poquito fusilados por unas actividades que han tenido, así que nos tomamos la licencia de agarrar un poquito de su espacio. Le mando saludos a la gente de Solcitos, que tanto mandóle saludos, al fin me vistieron. A Flor, mi novia, a Sofía y a Elsa, gracias por vestirme. A mi abuela Silvia, que siempre se queja que nunca le mando saludos, pero no puedo mandar saludos todo el tiempo. Y después, a mi padre, que escuchó atentamente las palabras de la candidata. ¿Usted, Claudio, algún saludo? Por último, para cerrar y agradeciéndole la licencia que se tomó Quintanilla para permitirnos estos minutos, culminar agradeciendo... No, perdón, en todo caso, condenando la actitud de Nicanor Heredia, que nombró al aire al presidente de Chile, ahora lo vamos a nombrar, y por esa manera se cayó la comunicación con uno de los socios en los negocios espurios que tiene el intendente. Bueno, vamos, sabemos que el presidente chileno es piedra, a partir de trataremos de no nombrarlo como un expresidente de acá, riojano, pero bueno, señores, esto ha sido Sin Antecedentes, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Son las 7 y 6 de la tarde, quédense acá en FM La Azotea 88.7, hasta la semana que viene. Se vino Campo, se vino River Campo, Cabenagui. El mercado organiza la cultura. La ganancia organiza la fiesta. El poder organiza la comunicación. La explotación organiza el trabajo. Hombres y mujeres sueñan con otro mundo. Un sueño que no los adormece, sino que, por el contrario, los hace pensar y construir otras condiciones. En el medio, la radio.